Sección 22 de Los Heraldos Negros de César Vallejo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Impía. Señor, estabas tras los cristales, humano y triste de atardecer, y cuál lloraba tus funerales, esa mujer. Sus ojos eran el jueves santo, dos negros granos de amarga luz, con duras gotas de sangre y llanto, clavó tu cruz. Impía, desde que tú partiste, Señor, no he ido nunca al Jordán, en rojas aguas su piel desviste, y al vil judío le vende pan. Fin de la sección 22.